Anoche salí con una mujer, de esas que nunca se olvidan, no, no. Hacerme sentir igual, no, no. Por suerte, amigos, yo me equivoqué. Todavía me queda mucho por recorrer. Hey. Me late el corazón. Tengo taquicardia, ay sí señor. Me late el corazón. Tengo taquicardia, ay sí señor. No, no, hay pulso, hay pulso. Oh, no, no, no, no. Anoche salí con esa mujer que me sacó del planeta, no, no. Me late el corazón, tengo taquicardia, ay sí señor. Me late el corazón, tengo taquicardia, ay sí señor. No, no, hay pulso, hay pulso. Oh, no, no, no, no, no, hay pulso, hay pulso. Oh, no, no, no, no, no, hay pulso, hay pulso. Oh, no, no, no, no, no, hay pulso, hay pulso. Basura. Miro tu mente y veo basura que se refleja en tu piel tan oscura y en tu corazón. Ternura, la que nunca diste a mi amor cuando yo quise. Con su vestido a cuadrille, cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies, la plastimasa de regalo

espero que llames, aunque vos me cuelgues sin decir quién sos. En mi saco guardo un chocolate, está derretido, no me animo a dártelo. Tengo miedo a fracasar, de tanto perseguirte no te quiero molestar. Me pasé la madrugada sin dormir pidiendo a Dios que te acuerdes que eso es culpa de los dos. Dame las bases de este juego, quiero ganar tu corazón. Si nos miramos día y noche, ¿por qué te niegas a mi amor? Dentro del marco de este cielo, yo soy tu luna y vos mi sol. No te resistas a mi amor. La popa va cubierta.